Pues bien, después ya de presentar quienes hemos llegado a este Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, quienes fuimos convocados por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, pues vamos a dar un poco la idea de a qué venimos, ¿verdad? ¿Para qué fuimos convocadas? ¿Para qué estamos aquí? Porque las que estamos aquí seguramente traemos muchos pensamientos y muchos sentimientos de reencontrarnos para hacernos nuestros nuevos caminos, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir un poco el objetivo de estar aquí en este encuentro, que primeramente, pues, este encuentro de estos dos días viene del primer encuentro de mujeres con concejalas del SIC, que se llevó a cabo en febrero en la Ciudad de México, y luego hubo otro encuentro, pues ya sabemos todas, que fue en marzo en Chiapas, en el territorio zapatista. Y pues en febrero uno de los resultados se dijo que pues se llevara a cabo un encuentro nacional de mujeres indígenas en un pueblo indígena, un lugar céntrico. Y qué bueno que pues las autoridades aquí, las compañeras que aquí el día de hoy nos están recibiendo, pues tuvieron a bien escuchar el llamado de ser quienes recibieran este encuentro. ¿Y para qué llevar este encuentro? Primeramente, un primer objetivo, decimos lo que salió en el encuentro de mujeres pasados, tejer una red nacional de mujeres, pues, porque con esa red pretendemos que todos estemos informadas y agarradas de las manos, pues, aún en la distancia, aún en nuestros lugares, pero sabemos que estamos viviendo los mismos dolores, pues, que estamos pasando las mismas situaciones, y entonces por eso creemos importante tejer esta red nacional de mujeres, porque no solo indígenas, sino mujeres en general, porque pues sabemos que solas no podemos estar, que necesitamos de muchas otras más, y por eso estamos el día de hoy aquí congregadas. En un segundo objetivo, pues ya lo decíamos, es intercambiar experiencias y visiones desde nuestra identidad de mujeres rebeldes, pero organizadas, pues. ¿Por qué organizadas? Porque estamos en contra de este sistema que nos está oprimiendo a los pueblos, desde nuestros territorios, desde nuestros cuerpos como mujeres indígenas y como mujeres de la ciudad. Y también otro tercer objetivo, decimos, pues ayudarnos entre todas, porque muchas veces solas no podemos como encontrar o definir el camino que queremos seguir, y por eso decimos que queremos ayudarnos a orientar nuestras prácticas organizativas como mujeres. ¿Y para qué? Pues para deconstruir este sistema capitalista, patriarcal y colonial, para que nos lleve a todo esto, para que podamos sembrar y cultivar otros modos de vida, porque todas y todos estamos de acuerdo que pues este sistema capitalista, patriarcal y colonial, pues lo único que está haciendo es desaparecernos. Pero por eso el día de hoy estamos aquí, porque decimos no estamos de acuerdo con lo que ellos están pensando en contra de nosotras, las mujeres. Y por eso decimos tenemos que organizarnos, pero para eso decimos tenemos que encontrarnos para poder ayudarnos a pensar hacia dónde queremos avanzar, pues, hacia dónde queremos caminar. Y por eso también decimos que tenemos que salir el día de mañana con compromisos. ¿A qué nos comprometemos? Tenemos que llegar a compromisos, a comprometernos en acuerdos y acciones muy concretas, pues, concretas que permitan tejer esta red diversa y mejorar nuestras prácticas cotidianas, ¿no? A saber, a ir dando esos pasos, quizá pequeños, pero bien firmes, hacia algo que decimos otros modos de vida que sean vidas que merezcan ser vividas para nosotras las mujeres, ¿no? Y entonces por eso estamos aquí el día de hoy y por eso también esto es lo que podemos compartirles, compañeras, y con esto pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, quienes pues hemos hecho el esfuerzo de dejar nuestros quehaceres cotidianos, de hacer ese esfuerzo para poder llegar a esta comunidad, de juntar un poquito de dinero para poder llegar aquí, tiempo que no va a ser perdido, sino al contrario, es un tiempo que estamos invirtiendo en estos dos días. Muchos dejamos a nuestros familiares enfermos, pero decimos, esto vale la pena, pues, vale la pena porque queremos ir construyendo otra forma de vida para nosotras las mujeres, y como solas no podemos, por eso estamos aquí todas reunidas para agarrarnos de las manos. Pues con esto yo les doy la bienvenida y un poco compartirles de qué trata este Encuentro Nacional de Mujeres, convocado por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, para seguir con este evento muy importante, vamos a pedirle a una compañera que venga a compartirnos su experiencia. Vamos a tener una ponencia sobre lo que significa modos de vida no capitalistas, no patriarcales y no coloniales. Pero para esto les voy a pedir, compañeras, mucho respeto para la compañera que va a pasar a compartirnos. Les voy a pedir que si quieren grabar, solo graben audio, nada de fotos, nada de videos. Eso sí, con mucho respeto y por nuestra propia seguridad, pues lo sabemos. Entonces, le voy a pedir a la compañera Asise del Movimiento de Mujeres de Kurdistán que pues venga a compartirnos su palabra para que podamos llegar a comprender un poquito de qué trata pues o hacia dónde, que nos dé un poco de idea para poder continuar con los trabajos que siguen por la tarde. Bueno, buenos días. Sí, mi nombre es Azize, vengo de Kurdistán. Bueno, muchas gracias por... Muchas gracias por invitación. Es el encuentro que hicieron el 8 de marzo. Nos tenemos que llegar, pero el estado de como México no permitió que entramos a México. Por eso no podíamos compartir ni experiencia ni palabra en el encuentro de 8 de marzo. Pero hoy con gusto, como estoy aquí, y compartir tiempo. Les trajo mucho de saludos desde Kurdistán, desde las mujeres del Kurdistán, y les saludo y para cada mis compañeras. Y bueno, un poco tengo problema de español, ¿no? Por eso les pido que como tener fuerza para entenderme. Y también saludo la lucha de las mujeres de SIC y CNI, y eso. Bueno, así como un poco yo quiero compartir las ideas que estamos planteando nuestra lucha sobre cómo vamos a liberar nuestras vidas como contra el sistema de capitalismo, Estado y de patriarcado, ¿no? Entonces, más o menos un poco voy a abrir cómo estamos discutiendo el tema de patriarcado en Kurdistán para que llevamos como una discusión juntas. Y bueno, así titulé, ¿no?, mi presentación, Liberar a la vida contra patriarca, capitalismo y Estado. Bueno, yo creo que como vamos a discutir muchos temas hoy y mañana, y está como muchos de temas, creo que nos interesa mucho, ¿no?, sobre capitalismo, ser antiestatalista o anticolonialismo, ¿no? Pero yo quiero plantear solo ahora que cómo vamos a llevar una lucha antipatriarcado. Bueno, aquí en México, bueno, yo más o menos llevo 2 años que vivo en México, entonces un poco por eso conozco como discusiones de las mujeres de aquí, pero cuando estoy escuchando mucho las discusiones de las compañeras en México, escucho muchas veces que hablan sobre machismo, pero no hay mucha referencia como del patriarcado. Y porque pienso que cuando decimos machismo, referimos el hombre, como es decir, el macho, ¿no? Y también el machismo parece algo de cultural, ¿no? Pensamos que como solo los mexicanos son machistas, o de solo, no sé, solo los hombres son machistas, ¿no? Yo pienso que no, hermanas, yo pienso que todos hombres y todas las mujeres que estamos viviendo en el mundo somos machistas. Porque estamos viviendo en un sistema patriarcal y cada día cuando estamos produciendo la vida, como la vida cotidiana, y también estamos produciendo patriarcado. Y bueno, el sistema de patriarcal, ¿no? Y porque yo pienso que nuestra cabeza, nuestra mentalidad está configurada sistemáticamente por el patriarcado. Y como yo pienso que como ser mujeres, para ser mujeres libres, no es suficiente tener un cuerpo de mujeres y definirse como feminista o definirse como, o criticarse como el sistema de capitalismo o de colonialismo. Bueno, estamos diciendo, ¿no?, en Kurdistán, decimos que nuestra lucha es una lucha que estamos como llevando para descubrir una nueva mentalidad de mujer que contra todos sistemas de patriarcado, estatalista, colonialista, capitalista. Es que los sistemas que nos oprimen, ¿no? Nos oprimen por nuestra identidad, que como somos mujeres, pero es importante descubrir qué significa ser mujer, qué la significa ser y tener una mentalidad de mujer. Eso que nuestra primera opinión sobre la lucha. Y bueno, las mujeres kurdas decimos que para destruir el Estado y el capitalismo, primero hay que destruir el patriarcado. Pero hay que saber, ¿no?, qué es patriarcado, qué significa de patriarcado. Bueno, es nuestra líder, que es un hombre, que se llama Abdullah Öcalan, es como el líder de los pueblos kurdos. Él trabaja mucho sobre el tema de patriarcado y de verdad nos ayudó mucho para empezar a pensar sobre patriarcado y sobre nuestra identidad. Y él como define el patriarcado así, dice que el patriarcado, la base y el útero principal de la sociedad jerárquica y de clases. Quiere decir que la civilización nació de ahí, del patriarcado. Por eso, la historia de 5.000 años de civilización es la historia del patriarcado, es decir, la historia de esclavización de las mujeres. Nosotros, como definimos la civilización, no es algo bueno, porque cuando nació civilización fue primero rompimiento de la posición de mujer en la historia. Por eso, 5.000 años que llevamos la época de civilización en Medio Oriente, nos parece que es el proceso de esclavizar a la mujer en Medio Oriente. Y bueno, pero la esclavización de las mujeres no es ni una ley de la naturaleza ni su destino. En una época larga, las mujeres eran sujetos de la vida, especialmente, bueno, aquí también, ¿no? Todavía sigue esta posición de mujer muy importante. Y la vida estaba organizada con sus manos y con su mentalidad. Por eso hay que llamar nuestra memoria colectiva de mujeres, y debemos analizar y destrozar la antigua red de relaciones que se ha tejido alrededor de a las mujeres. Si queremos encontrar igualdad, libertad, democracia y socialismo, debemos que regresar a analizar dónde perdimos y cómo perdimos. Cómo perdimos nuestra posición en la historia. La historia de pérdida de libertad es a la vez la historia de cómo la mujer perdió su posición y desapareció de la historia. La magnitud de esclavitud a la mujer y su ocultación intencionada está, por lo tanto, íntimamente relacionado con el crecimiento del poder jerárquico y estatalista dentro de la sociedad. Cuando más se acostumbra la mujer a la esclavitud, se establecen jerarquías. Más marcado está el camino hacia la esclavización de otras secciones de la sociedad, es decir, la caída y la pérdida de la mujer es la caída y pérdida de toda la sociedad y resultante sociedad sexista. Por eso decimos la esclavización de los hombres viene después de la esclavización de las mujeres, y la esclavización de género difiere en algunas cuestiones de clase y nación. Y legitimización de la esclavitud de la mujer se obtiene son mentiras que juegan con las emociones, como de amor, ¿no? Además, tenemos que mostrar, si un compañero quiere libertad, no puede ser libre con una esclava, y nosotros tampoco no podemos tener libertad con esclavos. Por lo tanto, bueno, está como nosotros estamos hablando como una relación libre, pero no de como significa que como ser como parejas libres, pero no sé, bueno, está como traducción se parece así, pero el planteamiento de la relación libre para nosotros un poco diferente. No me da tiempo como explicar todos, pero es la lucha de liberación de las mujeres no puede ser una lucha o una revolución de igualdad. Es decir, como igualdad de los derechos públicos de las mujeres y los hombres. Sino, tiene que ser una lucha y una revolución por la liberación de género. En otras palabras, la revolución de las mujeres tiene que ser como objetivo liberar no solo a las mujeres, sino a todos los géneros. Esta lucha de liberación de género conllevaría simultáneamente a la liberación del hombre, que Öcalan se escribió a menudo sobre divorcio total. Es decir, capacidad de divorciarse de la cultura de dominación masculina de 5.000 años de antigüedad. Por eso nos parece que la lucha contra el patriarcado tiene que ser la principal lucha para la liberación de sociedad. Pero sabemos en todas las revoluciones históricas las mujeres fueron una fuerza revolucionaria importante, pero no tuvieron liberación propia como resultado de la revolución. Después de la revolución o las revoluciones, las mujeres regresaron a sus hogares, y por lo que incluso el patriarcado continuó en las revoluciones más socialistas. El Movimiento de Liberación de las Mujeres del Kurdistán interpreta que esto es lo que trajo el final de todas las revoluciones. Por esta razón, el Movimiento de Liberación Kurdo está señalado en voz alta que su revolución ha aceptado el liderazgo de las mujeres para no repetir el fracaso y que la lucha contra el patriarcado es la lucha más fundamental en todos los campos. Entonces, nosotros como las mujeres kurdas, por eso estamos definiendo una lucha propia y una organización propia de las mujeres, pero no estamos definiendo una lucha y una revolución solo para mujeres. En la Organización de las Mujeres del Kurdistán, bueno, mañana un poco voy a explicar cómo estamos organizando como propia, ¿no? Con toda fuerza de mujeres. Y como la Organización de las Mujeres obliga a las mujeres a organizarse en todas las áreas y participar por igual en áreas mixtas. Como quiero decir con mixtas, como donde estamos organizando con compañeros. Por esta razón, las mujeres del Kurdistán participan en el proceso revolucionario al mostrar dos capas más de esfuerzo que los hombres. Porque las mujeres tenemos dos movimientos, un movimiento que estamos armando con los compañeros y un movimiento que una organización que solo llevamos las mujeres. Entonces, por eso, como para cada mujer de Kurdistán tiene dos movimientos. Y el movimiento de mujeres expresa que lo están haciendo para fortalecer los espacios originales, es decir, como de solo mujeres, porque la esclavización y la obediencia de la mujer, como mencioné, sigue siendo muy profunda. El movimiento de las mujeres predice que las mujeres volverán a ser el sujeto de la vida en todas las áreas y que la destrucción del patriarcado será posible con el poder que han adquirido a través de los espacios originales. Si no, la mujer, si no reconoce su... no se conoce de su capacidad de hacer solo en espacios mixtas, va a seguir siguiendo como esclava. Bueno, yo no quiero decir que acá en México y otro lado del mundo no haya la organización propia de mujeres. Muchas organizaciones feministas son propias, pero bueno, yo quiero como, bueno, nosotros tenemos dos observaciones, o bueno, quiero compartir, ¿no?, que estamos pensando sobre también la lucha de feministas del mundo. Yo pienso que como las feministas del mundo como abrieron una época muy importante también para nosotras, como las mujeres kurdas, para armar nuestra lucha propia, ¿no? Pero hay algunos como desventajas, ¿no?, también en la lucha de feministas o la teoría de como feminismo un poco de como dice de Europa. Bueno, dos observaciones sobre organización propia de mujeres. Yo pienso que les falta de estas organizaciones forzar a las organizaciones mixtas para cambiar su perspectiva de lucha por el tema de género. Hay como las organizaciones feministas que son propias y a veces como nos parece que ven a los hombres como sus enemigos. Y también no ven a las mujeres que están llevando la lucha en las organizaciones mixtas como sus compañeras. Piensan que estas mujeres no están luchando para la liberación de mujeres, tal vez están luchando por socialismo o de anticapitalismo, pero no piensan que están luchando por la liberación de las mujeres o no están luchando realmente, ¿no? Por eso me parece como que falta pensar cómo vamos a confederarse las luchas de las mujeres en diferentes espacios y con diferentes perspectivas. las mujeres, ¿cómo vamos a confederarnos? Es como que ahora, como las compañeras mencionaron, ¿no? ¿Cómo vamos a construir una red de las mujeres? Pero yo pienso que cuando decimos la red, decimos que ya vamos a tener una red de conexión entre nosotros. Pero la organización de las mujeres nos parece que tiene que plantear cómo vamos a confederar todas las luchas mujeres del mundo, que estamos llevando diferentes perspectivas, diferentes espacios, diferentes contextos, ¿no? Y otra mi observación, que puede parecer un poco extraño para ustedes, pero quiero compartir y quiero que, como pensamos sobre eso, tal vez como yo pienso mala, entonces pueden como corregirme, decir que no es tan así, pero yo solo quiero compartir mi idea. Bueno, cuando estamos mirando las organizaciones propias de las mujeres feministas o que sea, nos parece que después de como las mujeres cuando empiezan a construir su propia organización, de ahí surgen muchas relaciones lesbianas de mujeres. Entonces, nos puse a pensar, ¿no? ¿Por qué está como en las organizaciones propias de mujeres lleva como muchas relaciones lesbianas? Bueno, yo no quiero decir que todos como relaciones lesbianas están o relaciones compañeras es así, pero eso como es un punto de pensar. Si es una organización propia de mujeres, lleva muchas relaciones lesbianas, ahí hay que pensar dónde dejamos poder, porque el poder que nos llevamos en nuestra mentalidad puede surgir en una organización propia de mujeres también. Y por eso como quiero decir que las mujeres, como cuando pensamos que si no queremos que nos oprime un hombre, ¿no? Pero si en las organizaciones propias, si empezamos que o queremos que nuestras compañeras nos oprimen sin dar cuenta, eso también es una como aparición de patriarcado entre nuestras organizaciones. Y bueno, yo como con eso quiero decir que tenemos que criticar como los sistemas del poder y del patriarca, pero al mismo tiempo siempre tenemos que hacer una autocrítica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Y con cuál mentalidad estamos haciendo? ¿Estamos haciendo con nuestra mentalidad de mujer o estamos siguiendo hacer con una mentalidad de patriarcado y del hombre? Y también pienso que falta una autocrítica de mujeres militantes. Las mujeres feministas como militantes, como siempre estamos pensando que vamos a llevar una lucha de liberación de las mujeres, que vamos a liberar a las mujeres, donde sean, no sé, es una comunidad, las mujeres indígenas o de las mujeres kurdas, ¿no? Vamos a como liberar a otras mujeres, pero no estamos pensando sobre nuestra misma, como misma militantes. Militantes mujeres, ¿somos libres? Si no somos libres, no podemos liberar ninguna mujer, ¿no? Entonces es importante también pensar cómo estamos liberando el primero nuestra mentalidad, nuestro cuerpo, nuestro corazón del poder, del patriarcado y del todo sistema que nos destruye, ¿no? Entonces solo quería plantear estas cosas. Muchas gracias, eso sería todo.